From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los rebeldes libios se retiraron de la ciudad de Ras Lanuf bajo un cerrado ataque de las fuerzas leales a Muammar Gaddafi. La retirada de los rebeldes se produce tras una serie de triunfos que fueron posibles con la ayuda de los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. El gobierno libio sigue afirmando que las bombas de Occidente están matando e hiriendo a los civiles. El martes, periodistas extranjeros fueron llevados a un hospital de la ciudad de Misaj, que según los funcionarios libios, fue dañado por las fuerzas internacionales. Una enfermera del hospital afirmó que había presenciado el ataque. La enfermera dijo: empezamos a recibir gente de afuera, una cantidad de personas heridas, y escuchamos una gran explosión en el interior, pero no nos imaginamos que fuera el hospital. Tuvimos que entrar rápidamente, era un caos, no nos podíamos concentrar para recibir a los pacientes de afuera o de adentro. Cuando entramos, encontramos una señora que ya estaba muerta y otras dos más con heridas muy graves y las transferimos a Trípoli inmediatamente. En una conferencia en Londres, los países de la OTAN acordaron continuar con la campaña de bombardeo hasta que Gaddafi acate una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de detener los ataques contra civiles. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, se dirigió a los asistentes a la reunión. Clinton dijo: esta acción de la coalición militar continuará hasta que Gaddafi acate plenamente los términos de la resolución 1973, cese sus ataques contra los civiles, retire sus tropas de los lugares donde entraron a la fuerza y permita que los servicios claves y la asistencia humanitaria lleguen a todos los libios. Mientras intensifica el régimen contraofensivo de Gaddafi, los grupos rebeldes aumentan los pedidos de ayuda militar internacional. El presidente Obama habló en ABC News y dijo que no descartará el envío de ayuda militar estadounidense a los rebeldes. Yo no especularía con eso. Es sensato pensar que si quisiéramos ingresar armas en Libia, probablemente podríamos hacerlo. Estamos considerando todas las opciones a esta altura. Mientras que el presidente Barack Obama se negó a descartar la ayuda militar estadounidense, el comandante de la OTAN dejó abierta la posibilidad del ingreso de una fuerza internacional en territorio libio. En el marco de su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el almirante James Stavridis fue interrogado acerca de la posibilidad de que la OTAN enviara tropas terrestres a Libia. Stavridis dijo: no diría que la OTAN lo esté considerando, pero creo que si vemos en la historia de la OTAN, que ya atravesó esta situación al igual que muchos de los miembros de este comité con Bosnia y Kosovo, está bien claro que la posibilidad de un régimen de estabilización existe. No escuché nada en ese sentido todavía, pero creo que todos tienen presente la historia al ver lo que sucede en Libia. Los rebeldes libios apoyan los ataques aéreos internacionales, pero rechazan la posibilidad de una invasión internacional. Una vocera de los rebeldes en Benghazi dijo que estos derrocarán a Gaddafi por sí mismos. Iman Bougaigis dijo: liberar a nuestro país es nuestra obligación, por lo que agradecemos a Estados Unidos y la coalición por lo que está haciendo, y hacemos hincapié que desde el principio no pedimos la liberación. Nosotros liberaremos a nuestro país. Una presunta víctima de violación de las fuerzas de Gaddafi permanece desaparecida tras haber sido arrestada por haber contado su historia a periodistas internacionales. La mujer, Eman Al-Obeidi, fue detenida tras irrumpir en un hotel lleno de reporteros en Trípoli y narrar su terrible experiencia. Desde entonces no se la ha visto en público. La madre de Obeidi dice que le ofrecieron sobornos para presionar a su hija para que se retractara de sus acusaciones. Eman Al-Obeidi declaró: anoche a las 3 a.m. llamaron del complejo de Gaddafi y me pidieron que convenciera a mi hija de cambiar lo que declaró y que así la iban a liberar inmediatamente y que yo podría pedir lo que fuera para mí y mis hijos, dinero, una casa nueva. Me dijeron que solo tenía que pedirle a mi hija que modificara lo que había dicho. Le dije a mi hija: permanece en silencio, permanece en silencio. Ella dijo: no voy a cambiar lo que dije, madre. Japón anunció sus planes de dejar fuera de servicio a los 4 reactores nucleares de la planta nuclear de Fukushima afectada por el terremoto. Las cuadrillas de emergencia no pudieron controlar los reactores 1 a 4 desde que fueron afectados por el terremoto y tsunami acaecidos este mismo mes. El anuncio se produce al tiempo que se detectaron en el agua del mar próxima a la planta nuclear Fukushima Daiichi los niveles de radiación más altos a la fecha. Los funcionarios de seguridad nuclear informan que el agua de mar a 300 yardas de las instalaciones de Fukushima contiene más de 3.000 veces el límite permitido de yodo radioactivo, lo que significa, por un lado, el nivel más elevado de radiación hallado hasta ahora, y por otro, que el agua contaminada está llegando al océano. La radiación también se filtró en el suelo, productos alimenticios, leche cruda y hasta el agua de grifo en Tokio, a unas 140 millas al sur de la planta. El presidente de la empresa, Tokyo Electric Power Company, mientras tanto, fue ingresado en un hospital de Tokio por problemas de hipertensión, luego de presentar mareos y presión arterial elevada. Al menos 53 personas fueron asesinadas y otras 95 resultaron heridas en un ataque en la ciudad de Tikrit, en el norte de Irak. Hombres armados con uniformes de la policía y chalecos con explosivos atacaron una oficina provincial y fueron sala por sala ejecutando a políticos locales y empleados del gobierno. Las fuerzas estadounidenses fueron desplegadas en la escena del crimen y se enfrentaron a los atacantes. Entre las personas que murieron se encontraba Sabah Al-Basi, un fotoperiodista independiente de 30 años de edad que trabajaba con la agencia de noticias Reuters. El presidente sirio Bashar al-Assad aceptó la renuncia de su gobierno tras 2 semanas de protestas. Más de 60 personas han muerto en una ola de manifestaciones para exigir reformas políticas. Se espera que Assad se dirija a los manifestantes mediante un discurso en el día de hoy. Una jueza de Wisconsin bloqueó la ley antisindicatos del gobernador Scott Walker para que no entre en vigor por segunda vez este mes. El martes, la jueza de distrito del condado de Dane, Marianne Sumi, volvió a emitir una orden de restricción temporal para bloquear la implementación de esta medida. Sumi había dictaminado que los legisladores republicanos probablemente habían violado las leyes de sesión pública del Estado cuando aprobaron la legislación. A pesar del fallo inicial, los republicanos y algunas autoridades estatales afirmaron que la norma había entrado en vigor. Se espera que la Corte Suprema Estatal dictamine si se convirtió en ley y si puede ser apelada. Mientras tanto, en Ohio, la Cámara de Representantes Estatal llevará a cabo una votación hoy sobre una medida que despojaría a los empleados estatales de los derechos a la negociación colectiva y les prohibiría hacer huelga. El Senado Estatal de Ohio aprobó una versión más severa del proyecto de ley este mes. Los legisladores estatales quitaron una disposición que impondría condenas de prisión como pena por participar en huelgas. La Corte Suprema escuchó los alegatos en relación a un esfuerzo para presentar una demanda colectiva masiva por discriminación por motivos de sexo contra la gigante de venta al por menor Walmart. El martes, los abogados de Walmart exhortaron a los jueces a impedir que un grupo de actuales y ex empleadas presentaran el caso. La demandante y empleada de Walmart, Betty Dukes, dijo que había presentado la demanda en nombre de las empleadas de la empresa de todo el país. Dukes afirmó: presenté este caso porque creo que hubo un patrón de discriminación en Walmart, no solamente en mi tienda, sino creo que en todo el país. Desde que presentamos nuestras demandas en 2001, muchas mujeres me han contado básicamente una historia igual a la mía de trato desigual y falta de ascensos, así como también la falta de pagos. Los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos anunciaron que ya no rechazarán las solicitudes de tarjetas verdes de las parejas casadas de personas del mismo sexo de dos nacionalidades. Esta decisión significa que las parejas homosexuales, bisexuales y transexuales de dos nacionalidades con matrimonios reconocidos ahora podrán solicitar la ciudadanía mientras el Congreso decide si revocará o modificará la ley de defensa del matrimonio. En Costa de Marfil continúan los enfrentamientos entre las fuerzas leales al presidente Laurent Gbagbo y al presidente electo reconocido internacionalmente, Alassane Ouattara. Las fuerzas en contra de Gbagbo tomaron varias localidades estratégicas en los frentes del este y el oeste del país. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas está acusando a las fuerzas leales de Gbagbo de asesinar a una docena de personas en la ciudad de Abidjan el lunes. Se dice que más de 1 millón de personas han huido de Abidjan desde que comenzó el conflicto. Melissa Fleming, de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, dijo que las agencias de ayuda se están preparando para una llegada masiva de refugiados al país vecino, Ghana. Fleming afirmó: nos estamos preparando para una llegada significativa de personas a Ghana si la situación en Abidjan empeora. Ha habido un aumento brusco, hay más de 3.000 refugiados que han venido a Ghana hasta el momento, y también en países como Togo, Burkina Faso, también nos estamos preparando para la llegada de más personas. Y los investigadores federales presuntamente están analizando si los directores de la gigante petrolera BP podrían afrontar cargos de homicidio involuntario con relación al derrame de petróleo en el Golfo de México el año pasado,